también presentó José Alejandro Durazo Santini por la parte demandada. Señor relator, señores abogados de la parte demandada, este es un proceso de amparo entre el gobierno regional de Lima, realizado por el gobierno regional de Lima contra el Ricardo Fortunato Astoquilca Medrano y otros jueces de la Corte Superior de la Sala Civil de Cañete. Hay algunos de los abogados que viene en representación de la Municipalidad de Cañete. Sí, el doctor Cipriano Sabino. Viene como tercero interviniente, como parte, como otros. Como otros. Esto es un amparo contra un proceso de cumplimiento en el que el proceso de cumplimiento participa la Municipalidad. El tercero interviniente. Correcto. Señores abogados, señor abogado, la parte mandante puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, en mi condición de procurador adjunto del gobierno regional de Lima, a cargo de este proceso, solicito al pleno que al momento de resolver ese proceso se sirva declarar la nulidad de la sentencia expedida por el señor juez de primera instancia en lo civil de la ciudad de Cañete, mediante la cual, a nuestro criterio, haciendo una mala interpretación de los requisitos mínimos establecidos por ese tribunal a través de la sentencia vinculante expedida en el expediente 168-2005, amparó un proceso de cumplimiento respecto a la norma legal contenida en el artículo 32 de la Ley de Descentralización. Al respecto, solicito al pleno tener en cuenta que el artículo 32 de la Ley de Base de Descentralización, a mi entender, es clarísimo, ¿no? Lógicamente que haciendo una interpretación en base a la teoría de los hechos cumplidos, que ya está establecido por el Supremo Tribunal que en el Perú se aplica para la interpretación de estas normas dicha teoría. Esa teoría establece que para la interpretación de una norma a la vigencia está referida a las consecuencias y relaciones jurídicas existentes a la fecha de vigencia de la norma. El artículo 32 de la citada ley establece, en cuanto a la ubicación de la sede de los gobiernos regionales, a excepción del de Lima provincia, que la sede del gobierno regional de Lima es la capital de la provincia que mayor número de habitantes tiene. Lógicamente, que a la vigencia de esta norma y a la fecha de creación del gobierno regional de Lima, indudablemente que era Huacho, de acuerdo al último censo en que se había realizado en el país. Esta norma en ningún modo establece de que la sede del gobierno regional de Lima va a ser en forma rotativa de acuerdo al incremento del número de habitantes, lo cual considero que los magistrados que han tenido a cargo el proceso de cumplimiento en la sede jurisdiccional de Cañete han malinterpretado no solamente el precedente vinculante del Tribunal Constitucional en cuanto a los requisitos que debe reunir una norma legal para que su cumplimiento sea a través de un proceso constitucional, sino también han malinterpretado el alcance, ¿no?, de la citada norma. Por tal motivo, yo considero que el pleno, haciendo uso del derecho que tienen como guardianes de la Constitución, ¿no?, deben pronunciarse sobre la improcedencia del proceso de cumplimiento. No está de más hacerles presente, señores magistrados, que el Consejo Regional, que está conformado por los señores representantes de las 9 provincias que la conforman,